Amigo, muy buenas noches, ¿cómo les va? Qué lindo es estar de vuelta por aquí, siempre digo lo mismo, pero realmente es un gustazo estar con todos ustedes cada martes, cada jueves, haciendo esto que más nos gusta, ¿no? Escuchar la música que a nosotros nos gusta, que, como decimos siempre, tratando de difundirla un poquitito para todos aquellos que la ven como algo extraño, tan extraño como lo que escuchábamos recién, pero así de ecléctico, así de profusa y de compleja, es la fusión del jazz con todos los ritmos que andan dando vuelta por ahí. Decíamos en el blog, en la publicación del día de hoy, un día para festejar muchas cosas, entre ellas la que acabo de mencionar, ¿no? Festejar como cada jueves, como cada martes nuestro encuentro. Desde ya estoy saludando a Nanda Merlo en controles, quien nos hace compañía a mí y a todos ustedes, a todos nosotros cada martes y cada jueves. Pero además hay otras cositas para festejar, como por ejemplo el comienzo del otoño, el 21 de marzo, día del comienzo del otoño, para mí la estación más linda del año, pero cómo disfruto del otoño. El día del cumple de mi hijo Isaías, 24 pirulos en el día de hoy. Y además también mes aniversario de nuestro programa. Me han saludado algunos amigos por el Face. Me enteré ayer, o esta mañana, o anoche, estuve contestando algunos mensajitos mientras preparaba algunas cosas, porque un poquitito tarde, ¿no? Porque viste esa cosa que yo ando casi nada por las redes, me entero de algo cuando abro tanto Twitter como Instagram como el Face para publicar la programación del momento. Así que muchísimas gracias a todos los que han saludado, pero muchísimas gracias, fíjate como tantos años hace que arrancamos que yo ya perdí la cuenta. Esta cosa, no perdí la cuenta de cuántos años llevamos, 33. Arrancamos allá por el 90. 33 digo porque, bueno, un año que no salimos. Pues fíjate la cantidad de años que hace que estamos haciendo esto, ¿no? Y, bueno, como que uno pierde la cuenta de esta cosa de cantidad de programas, olvídate, qué sé yo, un montón. Y de la fecha del aniversario, también que pasa un poquitito de largo, ¿no? Bueno, pero suerte que hay gente que está atenta y nos lo hace saber. Bueno, qué lindo lo que escuchábamos recién. Ganapia, esta chica nacida en Nueva York, pero de papás hindúes, provenientes del sur de la India, del sudeste asiático. Tamil Nadu es la provincia, si es así como se subdivide políticamente la India, Tamil Nadu, donde se habla un dialecto propio, no sé la cantidad de lenguas que se hablan en la India. El tamil es la voz de original del lugar donde nacieron los padres de esta chica, y ella canta en dialecto original tamil. Like the sky, I've been too quiet. Como el cielo ha estado demasiado tranquila, he estado demasiado tranquila. Como el cielo, he estado demasiado tranquila, dice Ganapia. Publicó Native Rebel Recordings el 14 de marzo de este año, hace muy poquitos días. La voz de esta chica es realmente, por allá, mira, voy a leer porque lo pinta de maravilla. Dice: no importa el idioma o el contenido, la voz de Ganapia es una espesa efímera, como humo oscuro, como la tinta recién salido del fuego. Publicó el prestigioso The New York Times. No importa, ¿no? No importa el idioma. Tantas veces hemos dicho esto, no entendemos nada de la letra, nos quedamos pegados del timbre de voz, de la interpretación, de la cadencia de la voz, de la música, por supuesto también. Y probablemente por el timbre de voz y por la inflexión de la voz, podemos llegar a inferir que habla del dolor, habla de la muerte, habla del amor, qué sé yo, tantísimas cosas. Y de alguna manera eso pasa, nos pasa cuando escuchamos la voz de esta chica, Ganapia, que además no especifica mucho por aquí, pero es una estudiosa. Estudiosa no solamente de la música de su país y de las costumbres de su país, pero ha tenido, obviamente, se licenció en la Berkeley como músico, pero además ha estudiado en Harvard y UCLA, pero no especifica qué, pero entendemos que una mujer estudiosa de las costumbres, la música, la cultura de su país, el país de sus papás, quiero decir, porque ella nació en Nueva York, en los Estados Unidos. Bueno, son muchísimos los reviews Entre las vocalistas más convincentes de la música moderna, dice Wall Street Journal, otro prestigioso matutino. ¿Quién más? La NPR, dice la más encantadora. La NPR es la organización que reúne a todas las emisoras radiales estadounidenses. Extraordinaria, dice la Downbeat. ¿Quién más? Una de las vocalistas más convincentes de la música moderna. Bueno, ya lo había dicho, The Wall Street Journal. Bueno, hay muchos más. Una espesa efeméride, dice otra vez The New York Times. Dolorosa, intensidad emocional, Just Times. Todas publicaciones inquietantes, hola Pauchas. Todas apreciaciones con asombro de las más prestigiosas publicaciones online del movimiento. Ganavia, una etapa realmente muy muy linda. Chica etapa para nuestro programa de hoy. Adorna nuestros news y también la carátula de nuestra homepage. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el guitarrista argentino Dominic Miller, desde su Vagabond, publicado por el sello SM el 24 de abril del año pasado, 2023. Es el último trabajo discográfico de este muchacho nacido en la ciudad de Buenos Aires, el 21 de marzo del año 60, 64 años tiene este muchacho. Este muchacho que ha sido una recontrapila de años que está afuera, ha grabado, digamos que ha grabado absolutamente con muchísimos músicos, no solamente de género yacero. Por allá provocó un cierto así como despegue en tanto a popularidad por haber sido guitarrista de Sting, entre tantos, ¿no? Dominic Miller aquí con otras luminarias del movimiento como el pianista sueco Jacob Carlson, Nicolás Fishman en bajo y el baterista israelí Sip Rapids. Vagabond, una etapa muy muy linda también ahí que ya la voy a publicar. Sigamos. Cosas raras decíamos al principio, raro también esto, raro, porque bueno, el estilo de esta chica, Mary Holperson, es una guitarrista sumamente elogiada, prestigiosamente, un prestigio absolutamente construido a lo largo de los años, y que se ha ganado el mote de estrella, de superestrella, dentro del movimiento. Anticipo que la música de Mary Holperson es realmente difícil, ¿no? Es difícil. Juega mucho con la improvisación. De ahí que se la reconoce como una gran improvisadora, muy creativa. Pero claro, son de esas músicas, son de esos discos, y no te quiero asustar de antemano. Seguramente ya conoces la música de esta mujer. No te quiero asustar de antemano, pero es una música que requiere más de una oreja y más de una escucha, obviamente. Yo, entre los poquitos discos que he podido escuchar de ella, porque asusta un poquitito, ¿no? No es que genera una efervescencia de locura al recibir un nuevo trabajo de ella, al menos a mí me pasa. Son de esos discos que uno los ataca con paciencia, con oreja, y es así que se descubren muchísimas, pero muchísimas cosas, aún desde la posición nuestra, ¿no?, que es la de un simple escucha y no la de un músico que pueda analizarlas desde otro lugar. Cloudwork es el último trabajo geográfico, publicó Nonsense Records el 19 de enero de este año. Thank you. Thank you. Bien, este fue Mary Holborsen, Cloudwork, publicó Nasus Records el 19 de enero de este año. La compañía, la misma banda que la compañera para su anterior álbum, Amaryllis, también extensamente elogiado aquel álbum anterior. En esta oportunidad también la misma banda, Adam O'Farrell en trompeta, Jacob Garchik en trombón, Patricia Brennan en vibráfono, Nick Dustin con trabajo, Tomás Fujiwara batería, y como artista invitada, que también ha participado en otros trabajos de la guitarrista, la eterna Laurie Anderson en violín esta vez. Bueno, estaba leyendo mientras sonaba la música cantidad de reviews también tremendamente elogiosos. Prepárense para el asombro, dice uno, entre los más destacados, ¿no? Destacado por esta cosa, la exaltación, ¿no? Del comentario. Pero hay otros en donde hablan de, bueno, una de las guitarristas de jazz más originales de nuestro tiempo, desde allá, desde la irrupción en la escena jazzera de la música creativa en el año 2002, dice otra de las críticas, Holborsen ha demostrado ser una de las guitarristas más emocionantes de su generación. Bueno, con su último trabajo, este que acabamos de escuchar, su escritura reveló un nuevo sentido de la belleza y de la claridad. Hablan, entre otros, hay más, ¿eh? Bueno, pero me voy a quedar con algunas palabritas de ella. Ella dice, toda la música de Amaryllis, el álbum anterior, fue escrito en el 2020, en plena pandemia, y en uno de esos periodos de tiempo más extraños que he vivido en mi vida. Mientras componía Amaryllis, amplié ciertos conceptos musicales que había desarrollado en mi vida hasta ese momento, los que me parecían fructíferos, y dejé atrás otros, pulsando el botón de reinicio e intentando construir desde cero. 2 años más tarde, tras la publicación del primer álbum, seguía escribiendo música para Amaryllis. Toda la música de Cold War, el álbum que acabamos de escuchar, se escribió en 2022, sobre todo en otoño e invierno, cuando las cosas empezaron a avanzar. La vida se sentía como una máquina chirriante que arrancaba de nuevo. Los viajes en avión, por caóticos que fueran, se habían reanudado y estábamos de nuevo en las nubes. Las actuaciones, las giras y las grabaciones se sucedían tras un largo paréntesis y con un renovado sentimiento de gratitud. Esta banda, para mí, estaba simplemente funcionando, tanto musical como personalmente, y lo principal fue que sentía, mientras escribía la música, era optimismo. Bueno, de vuelta a la palestra, la gran compositora Mary Holborsen, Cloudwork, publicado por el sello Nasus Records el 19 de enero de este año. Como decíamos, una música para escuchar tranqui, ¿no? Te puedo decir, mi experiencia fue que realmente de lo poco que yo pude escuchar de ella, este es uno de los álbumes que a la que uno se deja avanzar. Sin peligro de que nada extraño ocurra, ¿no? Bueno, ahí está hecha la invitación. Mary Holborsen, Cloudwork, último trabajo de la celebradísima guitarrista estadounidense. Cambiamos de ritmo, seguimos ahora con este muchacho nacido en los Estados Unidos también, pero de papás mexicanos, Diego Rivera. Diego Rivera, en algún momento lo hemos escuchado anteriormente, ¿no? Pero en algún momento él comentaba que sus padres le pusieron el nombre de él, famoso artista plástico mexicano, Diego Rivera, fanáticos, ¿no?, de Diego Rivera. Este último trabajo, publicado por el sello Positon Records el 2 de febrero de este año, With Just a Word, donde también lo acompañan gente que lo ha acompañado en anteriores trabajos: Pete Rodríguez, trompeta; Árgila Jara, piano; Lux Cortis, bajo; Rudy Rothstein, batería. Diego Rivera, With Just a Word. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, bajamos así, ¿no? Con las cortinas, todo así de tranqui. Es el álbum del guitarrista argentino Dominic Miller, Vagabond Vagabundo, publicado por el sello SM, el 24 de abril del año 2023. ¿Por qué? ¿Por qué las cortinas con Dominic Miller? Porque el hombre cumple años, hoy 64 años, el gran guitarrista argentino. Escuchábamos recién a Diego Rivera. Diego Rivera, un saxofonista estadounidense, de papás mexicanos, decíamos. Nacido en los Estados Unidos, educado en los Estados Unidos, pero dentro de una familia, obviamente, con una cultura, mamando la cultura local de mamá y papá, obviamente. Recién decíamos que sus padres le pusieron el nombre de Diego Rivera por el famosísimo muralista mexicano, el esposo de Frida Kahlo, Diego Rivera. Pero el hombre, lejos de dejarse así a minar por el nombre del famoso pintor y muralista, decidió dejar su huella como artista con la música. Tiene ese estilo así bien duro, bien musculoso, con un énfasis puesto mucho en la música latina, obviamente, pero sumamente agradable la música de Diego Rivera, muy así, muy polenta, muy potente, y rodeándose una vez más de grandes músicos de la escena. Pete Rodríguez, el trompetista. Trompetista cubano, el pianista estadounidense de origen japonés, Akira Hara, Lux Cortis en contrabajo y el enorme baterista Rudy Rosen. Fantástico, muy lindo. With Just a Word, con solo una palabra, publicó Opposition Records el 2 de febrero de este año. Diego Rivera. Linda música, pero las tapas de los discos de Diego Rivera son tremendas. Tremendamente feas, digo yo, ¿no? Bueno, comentario aparte. Sigamos. Decíamos, Dominic Miller, este muchacho que grabó su último trabajo, y al respecto él mismo dice: nunca ha sido mi intención hacer un álbum de guitarras. Gracias a los increíbles cantantes con los que he trabajado a lo largo de los años, me veo más como un compositor instrumental. Y al igual que ellos, considero mi misión rodearme de los mejores músicos que entienden las narrativas de las canciones. Estoy muy contento de haber reunido la formación adecuada con Vagabond. El álbum lleva el nombre del poeta inglés John Masefield, un escritor preferido del papá de Dominic. Y él dice: aunque no me considero un vagabundo, me identifico con la gente que viaja, prefiero este estilo de vida a quedarme en un sitio, viendo todos los días a la misma gente. Claro, la vida de un músico, y más la vida de un músico como el de él, que ha sabido pasear su talento por distintos géneros musicales, haciendo lo propio como gran guitarrista de jazz, para sello SM, con este Vagabond, su último trabajo discográfico. Cumpleaños hoy, 64 años, y lo estamos acompañando su festejo con las cortinas en toda la noche de hoy con su último trabajo. Sigamos. Ahí se fue Diego Rivera. Diego Riverita, afuera. Seguimos con... Nos quedamos con este aire así muy latino. Pianista cubano, Ramón Valle. Un álbum realmente muy sabrosón también, Playground. Publicó In Out Records el 23 de febrero de este año. Thank you. Bien, este fue Ramón Valle, Playground, publicó In Out Records el 23 de febrero de este año. Lo acompañan Omar Rodríguez Calvo en contrabajo y Owen Hart Jr. en batería. Este álbum se refiere, bueno, lo voy a leer porque él mismo se encarga de explicarlo en primera persona. Después del nacimiento de mi hijo primogénito, Fabio, necesitaba algunos momentos de retiro. El rumbo de mi vida cambió de ser impulsivo y espontáneo a una vida mejor organizada y un poco más estructurada. No sabía que esta nueva etapa de mi vida era el puntapié inicial para una forma nueva de componer mi música. Acercarse a la vida, a la música de manera diferente, creó nuevos sonidos, nuevos proyectos y finalmente este nuevo álbum Playground. Para continuar, me encantaría compartir algunos de mis sentimientos de los cuales nació la música de Playground. La canción principal, Playground, me recuerda a la sensación de estar rodeado de niños, niños pequeños jugando, corriendo en todas direcciones, llorando y riendo. La sensación de la nueva vida, la sensación de un nuevo comienzo, nuevas ideas, nuevas esperanzas. Y ahí va recorriendo de a uno, ¿no? Bueno, por supuesto, a su hijito, a él viéndose como padre. Suana es el tema que escuchamos recién. Cuento la historia de amor de mi vida y la madre de mi hijo. Es un homenaje a nuestra historia de amor en un ritmo de vals, el tema que escuchábamos recién. Después un tema dedicado a Siboney, dedicado al compositor cubano Ernesto Lecuona. Sí, un personaje que lo inspiró muchísimo en su carrera musical. ¿Qué más? Cinco hermanas, a sus cinco hermanas en momentos de vida. Algunas cositas más. Bueno, Baila Harold Baila, a un amigo de la infancia que murió, un gran bailarín, según él mismo explica, que murió en una pelea callejera. Y así va enumerando uno a uno los 12 cortes de este álbum. Este hombre nació en el año 64 en La Habana, Cuba. Vive en Holanda desde el 98. Por aquel entonces también muy amigote de Omar Rodríguez Calvo. Por aquí ha pasado harto este muchacho como parte del Timbal Trío, el trío del pianista suizo Martin Timbal. También Rodríguez Calvo está radicado en Europa hace muchísimos años. Se conocen con Valle desde hace ya mucho, pero mucho tiempo. Y esta cosa de la permanencia geográfica, ¿no?, en tierra europea, los ha mantenido bastante cerca y nuevamente a volver a tocar. De Owen Hart Jr. no tengo referencia, tampoco hablan algo de él acerca de su música y su trayectoria en la data que puede obtener. Bueno, mucho más, nada más. Hay más, pero mirá la hora, mamita querida. Ramón Valle, Playground, In Out Records, 23 de febrero de este año. Ramón Valle, piano. Omar Rodríguez Calvo, contrabajo. Owen Hart Jr., batería. Muy, pero muy, muy lindo. Bueno, sigamos. Estamos bien, ¿no?, con esta onda así muy tranqui. Vamos a seguir. Ya después levantamos un poquito sobre el final. Este muchacho también, francés, si mal no recuerdo, debutando este chico con... viste que muchas veces lo hemos dicho por aquí, ¿no? Álbum debut. Bueno, Noé Sécula se llama este muchacho, pianista francés. Simplemente lanzan el álbum, como muchas veces, no siempre, a álbumes homónimos. Noé Sécula, bueno, pero también está un poquitín de moda esto de Introducing Noé Sécula, como una introducción a mi música, ¿no? Sería en este caso. Está un poquitín de moda también titular los debuts discográficos de esta manera. French Sound New Talent lo publicó el 19 de enero de este año. Elliot Knuts en guitarra, lo acompañan Joan Codina bajo, Genius Lee Weasley en batería, músico invitado Gerald Chimula en saxo tenor. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fue el pianista Noé Sécula con Introducing Noé Sécula, publicó el sello Barcelona Fresh and New Talent el 19 de enero de este año. Elio Gnez en guitarra, Joan Codina bajo, Genius Lee Wesley en batería, saxo tenor en el octavo corte, Gerard Chumila. Escuchamos Hawk, el noveno corte de 10 que tiene este álbum, realmente muy, pero muy, muy lindo. Otro músico que se encarga de la presentación de los músicos y de su música dice: estoy encantado de presentar aquí mi álbum debut. Es un verdadero honor publicarlo en el sello Fresh and New Talent. Tanto como estoy orgulloso de estar rodeado de los increíbles músicos que escucharéis en esta grabación. Y bueno, después se encarga de ir lentamente mencionándolo y presentándolos de a uno. Elliot Nutz es un guitarrista de 19 años que no necesita presentación en su país natal, Bélgica. De hecho, su nombre ya está muy extendido en esta región llana de Europa. Dice que escuchó a Elliot por primera vez en un club. Subió al escenario, propuso tocar Short Story de Kenny Dorham. Al comenzar la melodía, uno ya podía ver que estaba ante un gran músico. Bueno, algunas cositas más, muchos elogios. Y sigue. ¿Qué más? Conocí a Genius, el baterista. Genuinely Wesley. Conocí a Genius a principio del primer año como estudiante de maestría. Incluso antes de conocerlo ya había oído hablar de él a través de elogios sobre su forma de tocar. En cuanto intercambiamos nuestras primeras notas, pude comprobar que todo lo que se decía de él era verdad. Bueno, batería, piano y guitarra ya estaban ocupados, me faltaba la cuarta pata de esta silla, comenta él. Y fue así que encontró al contrabajista valenciano John Codina, por allá a principios, también cursando en la facultad, al comienzo de la del ciclo 2022-2023. Fue así que apareció este muchacho, de alguna manera, tocar con él me hizo dar cuenta rápidamente de que era la pareja perfecta, dice el pianista. De los bajistas de mi generación, él es la encarnación pura, pura y completa de la profesión. Sabe hacer swing, tocar afinado, hacerse oír con un tono claro y tomar decisiones eficaces en el escenario. Todo cuadra a la perfección para que el debut soñado de todo músico suene como suena este Introducing Noé Sécula, publicado por el sello Fresh and New Talent el 19 de enero de este año. Bueno, mucho bla bla, compañero, a ver qué nos queda. Bueno, seguimos con esta onda así. Mucho, viste que algunas veces sale más europea la cosa, otras veces. Si bien hay muchos músicos europeos, porque un cierto dejo de mezcla a jazz estadounidense, americano o norteamericano. En esta oportunidad, un músico estadounidense, una saxofonista tenor, una estrella en ascenso, Willie Morris. Attentive Listening publicó Opposite Records el 1 de marzo de este año. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchamos al saxofonista estadounidense, saxofonista tenor, Willie Morris, con Attentive Listening, Escucha Atenta, publicó Positron Records el 1 de marzo de este año. Lo acompañan Patrick Cornelius en saxo alto y flauta alta, John Davis, piano, Boris Kozlov en contrabajo y Rudy Rosen, batería y percusión. Segundo trabajo discográfico de este jovencito, que surge de la efervescente y vibrante cantera musical de St. Louis. Este muchacho que tiene una gran musical propia de sus raíces, que ha construido un sonido realmente fantástico, suena realmente lindísimo y bien pensado el título del álbum, Escucha Atenta, para poder sumergirnos en lo que él nos propone. Jovencito, este muchacho que ya en los inicios de su carrera y colgando de su cuello esta cocarda que suelen publicitar las revistas especializadas, de mencionar como artistas o músicos o estrellas en ascenso a los músicos emergentes con posibilidades reales, ¿no?, de encaramarse allí en lo alto de del estrellato del movimiento. Willie Morris puede decirse que ya a lo largo de apenas sus dos álbumes como líder, este es el segundo, pero además también de haber participado en las bandas de músicos notorios, músicos que le han contribuido enormemente a su acervo musical, como Randy Brecker, John Clayton, Jason Marsalis, Montez Coleman, George Lawrence, ¿qué más?, el propio Kozlov, Rudy Rostoy, Argila Jara, el pianista, entre tantísimos otros. Conversation Starter, el comienzo de la conversación, fue el álbum debut para el mismo sello el año pasado y que le sirvió de plataforma no solamente para darse a conocer, sino para mostrar todas sus habilidades y todo cuanto tiene para decir a través de su instrumento. Willie Morris, Attentive Listening, publicó Opposite Records, 1 de marzo de este año. Fantástico, ¿eh? Muy, muy, muy linda. Hablando de tapas, las típicas tapas del sello Opposite, así como directas, ¿no? Muy, muy, muy directas. Ahí están publicadas en nuestro perfil de Face a medida que van sonando los temas. Bueno, está sonando de cortinas el chico del cumpleañero del día de hoy. Hablamos del guitarrista argentino Dominic Miller, radicado en Europa hace muchísimos años, su papá estadounidense, así que nació en Harlingen, aquí en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, pero radicado primero en los Estados Unidos, después en Europa, durante muchísimo tiempo. Participó de todos los discos y en todos los conciertos de Sting desde el año 1990. Además, fue coautor de notables canciones del propio cantautor Sting, como el enorme tema Shape of My Heart, que le dio una fama notoria a Sting, una de las mejores canciones del cantautor británico Sting. Él fue coautor de aquel enorme tema, pero también actuó con grupos como Level 42, The Pretenders, Tina Turner, Paul Young, Brian Adams, Pretty Gable, Pat Messini, Luciano Pavarotti, entre tantísimos otros. Él mismo dijo en una pequeña partecita que leíamos un poquitito antes, ¿no?, que había tocado con tantos cantantes, que nunca se había dado por enterado esta cosa de grabar un disco de composiciones para guitarra, cuando siendo él músico que ha sido acompañante de grandes cantantes que le han hecho su aporte en cuanto a la narrativa, ¿no?, de las canciones, cómo contar la música, cómo contar las canciones a través de las letras y de las interpretaciones de la voz. Le ha dado a él un campo muy fértil para poder construir su propia música. Muy bien, sigamos. Thomas Gushe, La Linterna, publicó Initial Records el 12 de diciembre del año pasado, 2023. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el guitarrista francés Thomas Guillet con La Lantern, publicó en Nietzsche Records el 12 de diciembre del año pasado, 2023. Lo acompañan 16 músicos, todos provenientes de la última generación de músicos surgidos, egresados del Departamento de Jazz y Música Improvisada del Conservatorio de París. Música compuesta por los propios exalumnos, egresados de la prestigiosa institución, como también temas propios del guitarrista Thomas Guillet. Algunas cositas más, pero estoy viendo que estábamos muy sobre la hora, así que lo dejamos, vamos a seguir dar paso a lo siguiente. Suficiente con que si te gustó lo que escuchás, bueno, está la info, pequeña info, la referencia en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, también publicado en el perfil de Face. Y lo demás, corre por tu cuenta, buscar en alguna de las plataformas de streaming este álbum como anteriores de este y otros músicos que han pasado por nuestro programa, más los que todavía nos queda, como el otro guitarrista, Sylvain Jolet, con Updraft, publicado por el sello Ubuntu Records el 3 de noviembre del año pasado, 2023. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos al guitarrista suizo Sylvain Jouret con Updraft, publicó Ubuntu Records el 3 de noviembre de este año. Lo acompañan el contrabajista israelí Nadam Erlich y el baterista Jeff Ballard. Viste que la música habla por sí misma, pero viene bien en cuanto a la creatividad y la calidad musical de sus intérpretes, pero viene bien escuchar y, o leer en este caso algunas de las cositas que hablan o que dicen, ¿no?, los que saben, ¿no? Esto es, algunos colegas también como revistas especializadas. Hábil y de buen gusto, siempre con una idea segura de dónde ha aterrizado y cómo seguir adelante y desarrollar sus ideas, dice una prestigiosa publicación online. Un nuevo álbum de trío espectacular. Jouret juega con una enorme inventiva y un agudo sentido de la abstracción elegante, dice otro. Es raro escuchar un combo de jazz que sea tan al mismo tiempo tan vanguardista en cuanto a sonido y tan profundamente arraigado en las verdades, dice otro. Sylvain Jouret se ha convertido en uno de los jóvenes guitarristas de jazz más interesantes de la escena internacional, dice Jazzwise Magazine. Me quedo con lo que dice el gran bajista Larry Grenadier sobre Sylvain. Dice, Sylvain junto con Nadav y Jeff han hecho juntos una declaración musical que tiene en su núcleo un sentido de historia y al mismo tiempo mueve la música hacia el futuro con interpretaciones audaces y composiciones frescas. Música sonoramente hermosa y cautivadora, dice Larry Grenadier, que junto con Jeff Ballard han hecho equipo con Brad Meldau durante muchísimo tiempo. Bueno, gente que sabe lo que dice y tiene buen oído para la buena música. Vamos a seguir, nos quedan apenitas dos. Dejamos esto. ¿Con quién seguimos? Jacob Collier, el cantante y multiinstrumentista británico, acaba de publicar el 1 de marzo de este año, bajo el sello Decca, DGC Volume 4, Volume 4, la última etapa de su proyecto DGC, un proyecto en el que él muy ambiciosamente intentó reunir, que lo ha logrado a lo largo de los diferentes volúmenes que han pasado por aquí. Yo creo que ha logrado reunir la música del mundo bajo su propia perspectiva con este último volumen. Recordemos que este muchacho canta de una manera espectacular y todas las voces que se escuchan son pistas sobre pistas de su propia voz, en tanto que en algunas, como en lo que vamos a escuchar ahora, también tiene acompañamientos de algunos músicos invitados. Participa una cantidad enorme de músicos porque el proyecto internacional mundial lo ha llevado a reunirse con músicos de diferentes partes del mundo. DGC Volume 4, Jacob Collier. There's a patch of sunlight in my room, on the carpet where I held you for a moment. There was something so sweet about it, never been so unguarded, and it made me fall for you. There's a tree that looks up at the moon, in the garden where I held you for a moment. Something so sweet about it, I'm holding on to this moment, 'cause it made me fall for you. Made me fall for you. Take me back to the window, take me back to the door. You'll be right where I left you, sitting on the floor. Now I'm never gonna be alone. Bien, este fue Jacob Collier con Digis y Volume 4, publicó Decca Records el 1 de marzo de este año, la conclusión de un proceso, de un proyecto que comenzó hace 5 años, según él mismo lo cuenta. Hace 5 años, en la estela de un viaje musical que había comenzado en solitario, me embarqué en una aventura épica con un gran sueño, un álbum cuádruple en colaboración y de paso aprender música y vida de los mejores maestros de todos, mis héroes. El proyecto incluyó 37 canciones, dándole la bienvenida a 25 artistas destacados, además de coros, gospels, orquestas y el particular mundo del propio Jacob Collier. La lista de invitados incluye a Tael Dolacin, T-Pain, Jesse Reyes, Daniel César, Kimbra, Chris Tile, Rhapsody, Tori Kelly, Jojo, Layan Lejabas, Oumu Sangar, Laura Ambula, Steve Bay, el gran maestro Nawa Hamid Kasri y los eternos también, muy famosos, grupo vocal cristiano, Take Six. Bueno, bastante, muy interesante. Aparte, la web de Jacob Collier muestra animaciones de cada una de las portadas, muy interesantes, interactivas las... la web de Jacob Collier, muy, muy lindo para visitar. Bueno, nos vamos a ir a ver qué tengo por aquí. Nos vamos a ir con otro grupo francés parisino, Daida, con La Traverse, publicó el sello Naive Records en febrero de este año. Ay, che. Este álbum, un poquitito de todo, bastante electrónico también, movidito para la despedida en el día de hoy. Nos vamos a ir, no sin antes desearle muy feliz cumple a mi hijo Isaías, 24 pirulos, en el mes también de nuestro aniversario, 33 aniversario de nuestro programa, en el mes o en el día del comienzo del otoño, un montón de cositas para festejar, ¿no? Además de festejar de que estamos vivos, con muchas ganas de seguir disfrutando absolutamente de esto, ¿no? Entre tantísimas otras cosas, la música sanadora, la música esperanzadoramente viva, ¿no? Muy bien, nos vamos ahí, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.